humedad 90%. Bajó la venta de autos. El índice indica un descenso de 18% para la comercialización de automóviles. Llama la atención cuando el oficialismo difunde 9% de crecimiento en la producción. Tormenta de precios. La inflación de agosto trepó al 3,9% y consolidó el traspaso de la corrida bancaria a los precios, según la nueva estadística del INDEC. Impulsada por la nueva disparada del dólar, la inflación registró un nuevo récord y superó el 3,7% de junio. Con este nuevo dato de agosto, el incremento de precios ya acumula un crecimiento interanual de 34,4%. Abre el ciclo de teatro por la identidad en La Plata. Es ahora en el Teatro Coliseo Podestá. Luego, hasta el domingo, el grupo que depende de Abuelas de Plaza de Mayo ofrecerá actividades en la biblioteca del otro lado del árbol, en el pasaje Dardo Rocha, en la Sala de la Comedia de la Provincia y en diferentes salas de Citibel, Villa Elisa y Ensenada. Cielo algo nublado en La Plata, reiteramos la temperatura, 15 grados. Radio Universidad de La Plata. 94 años de servicio público de radiodifusión. Universidad Pública. De todos. Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR11 Radio Universidad de La Plata. AM 1390. 94 años de servicio público de radiodifusión. Universidad Pública. De todos. Escuchanos también en radiouniversidad.unlp.edu.ar para saber y entender todo lo que pasa en la Universidad Nacional de La Plata. Conexión Universidad. Hasta el 20 de septiembre se podrá visitar la muestra No Fue un Juego en el Centro Universitario de Arte de la UNLP de calle 48 entre 6 y 7. Se exhiben 11 historias sucedidas en el ámbito del fútbol durante el nazismo y el holocausto. La exposición itinerante está organizada por la Universidad Nacional de La Plata, el Centro Literario Israelita y la Biblioteca Max Nordó, con el aporte del Museo del Holocausto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Participan también las Secretarías de Cultura y los colegios secundarios de los clubes de Gimnasia y Esgrima La Plata y Estudiantes de La Plata. La prosecretaria de Derechos Humanos de la UNLP, Verónica Cruz, da más detalles sobre esta muestra. Está dirigida a un público joven del nivel secundario con el propósito de trabajar cuestiones vinculadas a la discriminación racista, a la violencia. Es una invitación a reflexionar con perspectiva de derechos humanos la convivencia cotidiana y en este caso tomando la experiencia del fútbol, donde sabemos que se producen situaciones de violencia, implican un trabajo enorme desde toda la comunidad y desde las instituciones educativas fundamentalmente para poder erradicar esas expresiones de violencia, pero bueno, también como sabemos, quienes venimos trabajando en función de una convivencia pacífica y respetuosa de derechos, que todo proceso de erradicación de violencia supone previamente un trabajo fuertemente cultural. Jóvenes guías de entre 15 y 16 años de los colegios de la universidad, de estudiantes y de gimnasia, especialmente capacitados por el Museo del Holocausto, acompañan a los visitantes. Cabe destacar que la exposición fue declarada de interés educativo provincial. Abierto a todo público y con entrada libre y gratuita, la muestra puede visitarse de lunes a sábado de 9 a 18 horas. Los interesados en solicitar visitas guiadas para las escuelas secundarias de la región podrán hacerlo acercándose a la Prosecretaría de Derechos Humanos de la UNLP en 747-48, por mail a ddhh@presi.unlp.edu.ar o por teléfono al 644-7015. Conexión Universidad. Radio Universidad de La Plata. AM 1390. Pionera, pública y cultural. Buenas tardes. La idea del libro que decíamos, en realidad fue la misma idea que hoy les propongo a ustedes, que es reflexionar sobre lo que hacemos todos los días. Pero justamente por hacerlo, a veces no nos damos el tiempo para ponernos a pensar acerca de lo que hacemos. Entonces, me parecen muy importantes estas jornadas y a lo mejor esta charla es solamente como una ficha de dominó, que es la primera que cae para que las otras se pongan en movimiento dentro de un rato, cuando comiencen ustedes a discutir estos temas, que son temas que también ustedes seguramente conocen. Y en todo caso, la idea es abrir un lugar de debate, no a lo mejor no enseñarles nada nuevo, sino poder reflexionar sobre lo que conocemos. Si bien la enseñanza tiene una larga investigación en su nivel inicial y en su nivel secundario, está menos explorada en la enseñanza superior. Y si esto es así en términos generales, mucho más lo es en relación con la enseñanza proyectual. Y es importante pensar que si la enseñanza proyectual es un campo de conocimiento específico, necesita también de una didáctica específica que tenemos que construir. Una comunidad democrática como la nuestra recibe, y en buena hora, muchos alumnos, y esto es auspicioso, pero también nos exige la responsabilidad de programar mucho más las actividades que hacemos, de pensar las estrategias, porque aquello que empezó alguna vez con una relación uno a uno, casi de maestro-alumno, o uno en 20, pero del profesor que ejercía su profesión y que estaba muy formado, hoy se diversifica en muchos docentes que a su vez forman parte de una estructura de cátedra. Bueno, y todo esto parecería que nos obliga a reflexionar sobre estos temas. Bueno, estábamos escuchando a la arquitecta Ana María Romano disertando en las jornadas de enseñanza de arquitectura que tuvieron lugar en la FAU durante el año 2012. El título del libro de su autoría y en el cual fundamentaba su charla, en lo personal me genera curiosidad. Buenas noches, Cecilia. ¿Podrías contarnos por qué la enseñanza de las disciplinas proyectuales, palabra arquitectónica si las hay, ocupa como tema un lugar tan destacado para todos los arquitectos? Buenas noches, Alfredo, y buenas noches a nuestra querida audiencia. Y aunque yo también sea del palo, sabes que como cada jueves me gusta dar a tus preguntas las respuestas de los expertos. Y como de enseñanza de la arquitectura se trata, esta noche contamos en el piso de Radio Universidad con varios invitados, con coincidencias de rol entre todos y alguien, bueno, con un rol doble. Viene una noche de acertijos, no me animo a decir noche de brujas, pero no, acertijos, y así es, y antes de la adivinanza. Bien. Bueno, vamos a ir develando pistas. Arquitectos, docentes, todos ellos responsables de las asignaturas selectivas orientadas en la FAU, y uno de ellos además que los coordina académicamente. Entonces vamos a pasar a presentar a María Laura Fontán, Ana Gómez Pintus, Leandro Morani y Omar Loyola, a quienes damos la bienvenida, nuevamente la bienvenida, porque todos han sido invitados frecuentes. Y nunca está de más aclarar un poco más. Son jefes de trabajos prácticos en talleres de arquitectura, teoría, historia, pero tus pistas, Cecilia, me produjeron un poco más de curiosidad. ¿Qué significan asignaturas electivas orientadas? Cada vez se complica más todo esto. Sí, bueno, Alfredo, vos decidiste estar con nosotros sí, este sí, año. Sí, no me arrepiento. No, bueno, y quien mejor puede responder tu pregunta es la secretaria académica de la facultad. María Laura, te escuchamos. Bien engañada. No. Bueno, en realidad las asignaturas selectivas son espacios curriculares que se incorporaron en el último plan de estudios de la facultad, que permite a estudiantes del ciclo superior, es decir, estudiantes que están terminando su carrera en quinto o sexto año, optar dentro de una serie de asignaturas. Algunas de ellas, las que ofrecemos en la facultad, son asignaturas selectivas orientadas, es decir, dentro de temáticas que han planteado como marco general las áreas de conocimiento, el grupo de profesores agrupados por áreas de conocimiento, en base a los temas en los que nosotros nos hemos presentado a selección de propuestas y hemos ofrecido diferentes temáticas. Por otro lado, están complementadas o tienen los estudiantes también la posibilidad de cursar dentro de la oferta académica en temáticas afines, insertadas más que nada dentro de lo que es la interdisciplina que aporte al campo proyectual, dentro de la oferta académica de otras carreras de la universidad. Con lo cual, hemos hecho una gestión académica con Facultad de Bellas Artes, Facultad de Agronomía, de Ingeniería, de Humanidades, en fin, hay varias asignaturas, y los estudiantes, dentro de las dos asignaturas selectivas que deben cumplir en la facultad en su plan de estudios, una de ellas puede ser una asignatura optativa. Nosotros, en este caso, respondemos a algunas de las asignaturas electivas orientadas que ofrecemos en la facultad. ¿Y cuál es el objetivo de este abanico que se genera con...? Y la idea es que las asignaturas electivas de alguna manera puedan responder a particularizar algunos conceptos, que a profundizar algunos conceptos que se dan en el grado, en los contenidos de grado, sin la instancia ya superior de lo que significaría profundizarlos o especializarlos en instancias de posgrado. Anticiparse un poco. Claro, pero en realidad es la posibilidad de profundizar algunas temáticas y también la posibilidad de responder a una dinámica social o disciplinar que requiere en determinados momentos que sea interesante ofrecer un espacio para ciertos temas que luego pueden renovarse. De hecho, las asignaturas selectivas en ese contexto tienen una duración de 2 años y luego se renueva la oferta, o al menos debemos renovar la oferta académica y ofrecer otras temáticas o renovar las mismas. ¿Esto no existía tiempo antes? No, existía en formatos de cursos de actualización, muchas veces de posgrado, que los chicos en los años superiores podían hacerlos como estudiantes, pero no tenían una necesidad de hacerlo dentro de lo que era su plan de estudio, su formación obligatoria. Es decir, recorrer a 2 espacios selectivos es una de las obligaciones que es de las cosas más lindas que tiene el plan de estudios, pero en realidad ellos tienen la necesidad de cubrir esos 2 espacios. Son formatos, por otro lado, cuatrimestrales, con lo cual los chicos se pueden anotar en 2 años. ¿Y qué respuesta han tenido en el alumnado, en la comunidad de alumnos? Muy buena, en varios aspectos. Por un lado, nosotros transitamos ya una primer convocatoria que teníamos 6 asignaturas selectivas, y luego ampliamos la oferta en esta segunda convocatoria. Tenemos por cada área de conocimiento, tenemos 2 asignaturas electivas, y el área de arquitectura tiene 3, y la realidad es que, por suerte, siempre, como es un espacio electivo, se confirma con inscripción. Y siempre se han podido confirmar todas las asignaturas. Esto significa que ha habido demanda e interés en todos los estudiantes. Como siempre es tradición en nuestra facultad, que nosotros tenemos una oferta de 3 bandas horarias para todas las asignaturas de la carrera. En la selectiva, si bien no podemos ofrecer la misma electiva en distintas bandas horarias, distintas temáticas se ofrecen también en distintas bandas horarias, para que, si fuese el horario, ¿cuáles son los horarios más centrales? Depende de los años. En primer año, en general, hay más tradición anotarse en los talleres de la mañana. Luego, por lo general, los estudiantes que tienen que trabajar, hay como una inscripción constante en los talleres de la noche, en todas las asignaturas, porque evidentemente es una población estudiantil. ¿A partir de qué horario se determina el horario de la noche? A partir de las 6 de la tarde. De las 6 en adelante. Nosotros tenemos de 8:30 a 12:30, en realidad es de 8 a 1, pero depende, de 8:30 a 12:30, de 2 a 6 y de 6 a 10 de la noche. Y los sábados por la mañana. Esa es, en general, la facultad está organizada así, y dentro de esa grilla horaria las asignaturas selectivas también ofrecen alternativas en días y horarios y cuatrimestres, ¿no? Hay que ser bastante estoico para anotarse el sábado a la mañana, ¿no? ¿Ustedes qué creen? Sí, pero son las asignaturas de matemáticas que están los primeros 2 años de la carrera. Después desaparecemos de los sábados. Claro, claro. Tanto para los que tienen que estar al frente de la clase como para los alumnos. Sí. Los sábados son para los jóvenes. Ay, Dios, debe ser duro, ¿eh? A mí me tocó la oportunidad en la facultad, en periodismo en este caso, de tener que cursar los sábados. Me acuerdo que un sábado, eso me pasó una sola vez. Me quedé dormido sentado con la carpeta hasta que la virome se fue despacito y cayó y se escuchó el ruido y todos miraron. Una vergüenza total. Sí, sí, eso sí. Me pasó un sábado. Recuerdo porque todos miraron. Claro, claro, claro. Este es el tercer año de implementación de las selectivas. El tercer, ¿en general? Claro, desde que se implementaron, sí, no, estuvo el primer... Claro, lo que ocurre es que sí, porque hubo un desfasaje, tuvimos que implementarla en un primer... la primera que se implementó fue el final de un ciclo lectivo, que fue un primer cuatrimestre. Se dio ahí durante 3 años, hubo otra convocatoria y renovamos. Estamos ahora transitando ya el primer año de la segunda convocatoria. ¿Qué diferencia, y esto también va para todos, o ustedes, porque todos son docentes de talleres de asignaturas que son de la currícula? Sí. ¿Qué diferencia han encontrado en la motivación o en el interés de los chicos entre estas, de los estudiantes, entre estas asignaturas que eligen y las que son obligatorias? Y fundamentalmente, obviamente, digo, al estar en los últimos años de la carrera, el interés es mayor, están mucho más asentados los chicos, y se supone que si eligen algún tema, alguna temática, es porque están motivados por esa temática, con lo cual favorece el funcionamiento y es todo mucho más simple, digamos, que lo normal de las cursadas. Eso es así, digamos, ¿no? En general se nota en los alumnos y alumnas que eligen realmente la materia porque les interesa, por algún motivo les llama la atención. Tal vez algunos inclusive nos encuentran con lo que piensan. Nosotros, bueno, por ejemplo, tenemos los temas de arquitectura latinoamericana y tenemos los temas de vivienda social, que eso evidentemente también convoca, o por lo menos llama la atención, y tal vez algunos vienen y no se encuentran con lo que esperan. Pero bueno, ese es otro problema, ese es otro, bueno, tema. Pero igual siempre, no, la respuesta ha sido muy buena realmente. Los años que hemos estado, ha habido buenos trabajos, mucho compromiso de los chicos. Aparte, el otro tema es que al ser cuatrimestral, el tema es, se hace poco el tiempo. Nosotros habíamos previsto al principio 4 trabajos prácticos, ahora estamos haciendo 3 y el año que viene creo que vamos a hacer 2. Venimos reduciendo porque no se puede manejar los tiempos. O sea, es muy difícil hacer... Lo que pasa es que veníamos siempre acostumbrados a cursadas anuales, donde, bueno, evidentemente el tiempo es más laxo y hay más tiempo. En este caso está todo muy programado para hacerlo en ese tiempo. Y eso también nos llevó concretamente a replantear bastante lo que teníamos previsto originalmente. Las temáticas, por otro lado, tenemos 4 temáticas en el caso particular nuestro y las vamos variando año a año. Pero la respuesta es muy buena, realmente muy buena. Sí, en nuestro caso hemos notado también una motivación especial, digamos, por el hecho de haberlo elegido. Nosotros que estamos dentro del área arquitectura, es evidente que hay como una conexión muy particular y muy específica con el taller de arquitectura, y como de alguna manera el taller de arquitectura es un poco la materia o la disciplina troncal que transcurre durante toda la carrera, estas asignaturas que abonan un poco a esa dinámica de enseñanza es la que le da ese particular interés. Por otro lado, como decía Omar también, el hecho de que son estudiantes que vienen de alguna manera trabajando ya con todo su currículo al día, etcétera, etcétera, hace que realmente se genere un cuerpo de estudiantes que tienen mucho interés, y eso me parece que se capitaliza rápidamente en la posibilidad de tener como una dinámica de clase que está asociada más a un curso, ¿no?, que a una clásica estructura curricular tradicional, y eso nos ha permitido también ensayar algunas otras dinámicas en la enseñanza, e incluso en la posibilidad de cómo se generan los trabajos prácticos, las exposiciones, y también hay como una, me parece que como un encuentro de la identidad del alumno con lo que eligió, ¿no?, con esa electiva que eligió, y en ese sentido me parece que es una experiencia muy muy interesante. Sí, sí, nosotros particularmente la materia que damos nosotros se llama Espacio Público Registro Convergente, y más allá de lo que en este momento tiene tanta trascendencia, la defensa y el valor de lo público como derecho. Ocurría también que docentes, siendo docentes del área proyectual, del área de arquitectura, veíamos que había como ciertas temáticas, particularmente la de espacio público, que no tenía como la conceptualización necesaria para ser protagonista dentro de lo que era la idea arquitectónica, particularmente en proyectos urbanos, pero también abordando otras escalas proyectuales. Entonces, el detenernos a pensar, en ayudar a los estudiantes a detenerse a reflexionar sobre la entidad que tiene esta conceptualización dentro de lo que es su propia mirada proyectual, abordando convergentemente otras disciplinas, otras miradas, otros registros, proponiendo esos como pueden ser otros que propongan los estudiantes, realmente pone como un tema muy sobre la mesa. Entonces, desde ese punto de vista, descubrir lo que significa el espacio público como bien social, lo que significan distintas lecturas del espacio público en otros términos disciplinares, lo que significan conceptos de cultura urbana, por ser cuestiones más generales, bueno, nos pone como en una situación muy creativa y de mucho descubrimiento. Y lo interesante que se me ocurre que debe ocurrir también en el caso de ustedes, alguna vez lo hablábamos con Ana acerca de otros temas, es cómo también se despiertan intereses en los estudiantes, intereses que no necesariamente definen ciertas líneas del ejercicio de la profesión, sino de la práctica o del interés de la lectura, del interés sobre la reflexión, sobre la investigación, líneas de extensión universitaria. Es decir, se pone un tema sobre la mesa y los estudiantes en ese sentido son receptivos porque es algo concreto. Me parece que esto de que sean cuatrimestrales son... hay una intensidad también en nosotros de estar como concentrados en eso, y en relación a la asignatura, tanto para Leandro, al menos como para mí, que tenemos como muy cargada nuestra agenda, también son momentos muy particulares de reflexión y de disfrute, ¿no? ¿Y cómo son las clases en general? Digo, ¿hay debate y luego hay un trabajo que se hace en forma grupal por parte de ellos? En el armado de una clase, porque yo estoy en la docencia también y hay veces que tengo que hacer un equilibrio bastante minucioso entre el debate y el tiempo que nos queda luego para un trabajo, si es que pretendo que se haga grupalmente en el aula. Entonces, ¿cómo se maneja eso? ¿O hay una clase directamente para debate y la siguiente van para trabajo? No, digamos, una de las condiciones fundamentales de este tipo de asignaturas es lo del el carácter seminarial. O sea, el tema de que ellos tienen que estar involucrados. Por ejemplo, se les dan lecturas, en el caso nuestro, ¿no? De una clase para la otra vamos a debatir tres textos, por ejemplo. Bueno, ya tienen algo concreto y esa va a ser la clase. De todas maneras, la organización de la clase es bastante tradicional, en el sentido de que hay una parte teórica, expositiva, casi siempre, y después la parte práctica, que sería esta cuestión seminarial, donde se debaten los textos, pero está como bastante armado y orientado hacia eso. Y el carácter seminarial es ese, digamos, porque digamos ellos tienen que involucrar bastante. La asignatura, por otro lado, no tiene examen final, con lo cual hay que ir evaluando sobre la marcha, claro, por promoción. Entonces el compromiso de ellos es mucho mayor, claro, y eso lo tenemos que suplir, digamos, la falta de un examen final con, bueno, las lecturas que se van haciendo, los debates que se generan y demás. Pero digamos la dinámica es un poco ese, digamos, en el caso nuestro por lo menos, que nosotros con Ana Gómez Pintos venimos del área de teoría y del área de historia, entonces tenemos un poco ese mecanismo ya incorporado, que tal vez en la arquitectura, en el caso de las materias proyectuales, es diferente. Yo quería señalar una cosa interesante que me parecía respecto a qué implican estas materias en el caso particular nuestro, que es temas de arquitectura y ciudad en Latinoamérica, en el sentido de que es algo que recuperó el plan de estudios, digamos, por un lado la materia de teoría, ¿no?, que era una materia que estaba vigente en la época previa a la dictadura militar, en la época democrática, y estas orientaciones latinoamericanistas, digamos, también era una cosa propia de los 60 y 70, que a nosotros siempre nos llamaba la atención y con lo cual estábamos comprometidos. Claro, después todo lo latinoamericanista, claro, desapareció, y esto es una vuelta, y lo por él importante dentro de este contexto es pensar justamente estas cuestiones latinoamericanas, no tal vez ideologizadas, ¿no?, en el sentido, entre comillas, en el sentido de el enfoque que se le daba anteriormente, digamos, ¿no? Todo era Latinoamérica, era lo mejor, era sea la contraposición, bueno, y obviamente nosotros tenemos con respecto a eso, que después se puede charlar, una postura bastante concreta y bastante, que la hemos trabajado también a lo largo del tiempo, digamos, ¿no? Respecto a entender, bueno, Latinoamérica en un contexto más amplio, inclusive pensando, digo, por ejemplo, más allá de que el caso sea Latinoamérica específicamente, siempre tratamos de ver, bueno, situaciones similares a Latinoamérica en otros continentes, en Asia, en África, hacer una cosa mucho más abierta y no solamente, porque digo, uno si quiere hablar, por ejemplo, de arquitectura latinoamericana o arquitectura argentina, obviamente que no sabemos qué decir, pues un tema bastante complicado de definir. Entonces digo también, a pesar de que sea el tema de Latinoamérica, siempre lo ponemos en un contexto más de tipo global, donde tal vez las cuestiones comunes que pueden aparecer tienen que ver no con Latinoamérica, sino con crisis generacionales, por ejemplo, no con generaciones de 40, 50 años que hacen cosas diferentes, o con coincidencias en cuanto a formas de producción que tienen que ver, que tenemos que ver tal vez más Latinoamérica con África o con Asia que con Europa o Estados Unidos, digamos, ¿no? Entonces digo, también está esa mirada. Hay elementos más comunes ahí. Claro, exacto. Digo, también tenemos esa mirada respecto a este tema que nos toca en particular, que es Latinoamérica. Y otro tema, no quiero monopolizar la palabra, y otro tema que a nosotros nos interesa o nos parece interesante es como una continuidad con historia de la arquitectura, que generalmente en Historia 3, o bueno, en todas las historias, Argentina, Latinoamérica, como queda un poco de lado, no se ve, y esta es una oportunidad para darle una continuidad a esos temas para los cuales a veces no teníamos tiempo, y bueno, y ahora sí. Yo quería decir algo, el que está hablando es el arquitecto Omar Loyola, mi ex compañero de la escuela primaria en Tandil, en la escuela normal, y me lo vine a encontrar acá en Radio Universidad, después de, bueno, no quiero decir la cantidad de años, pues no develaríamos nuestra edad. Pero se reconocieron. Muy poco, bueno, claro. Es decir, desde los 10 años, nos conocemos desde que teníamos más o menos 10 años, supongamos. La escuela primaria. Y él ahora recién dijo, no quiero copar la charla de yo, sin embargo, era el más tímido. Claro. El flaco Loyola, sí, era el flaco Loyola, era muy tímido. De la Universidad de la Plata. Y ahora reconoce que es un charlatán, claro, no puede ser. Cosas del tiempo. Omar, ahora vos tenés que develar cómo era él cuando tenía 10 años. Qué cosas así. Exactamente. Tenemos toda otra media hora, bueno. Bueno, ahora ha llegado el momento más esperado, o uno de los momentos más esperados de nuestro programa en la ciudad, la denominada audiovinanza. Ustedes van a escuchar y arriesgar de qué o de quién se trata. Es algo que, si hay una trampa, la responsable es la señorita Cecilia. Está mal esto que está. No, es la autora. Lo escuchamos. Es lo que proyectó proyectó esta publicación a posicionar cada una de las escuelas dentro de esa América Invertida. Entonces, la primera, o que está en nuestro norte, que es el sur, ¿cierto? Descubrimos que hay muchísimos puntos en común, además de la enseñanza de la arquitectura, y que nos refleja en ese sentido como latinoamericanos. Muy particular que casi sincrónicamente muchos movimientos culturales o estudiantiles o hasta políticos nos hayan marcado tanto en la formación de profesionales como pasa en estas 26 escuelas. Bueno, lo que... Alguna pista hubo, pero... No tengo ni idea. Está muy bien. María Laura dijo chileno. Está muy bien, ¿eh? Eso estuvo. ¿Ponemos bien un reloj con un minutero? No. ¿Que se escuche el minutero? Yo creo que eso está. ¿Tiene que descubrir bien quiénes se hablaban? Sí, o qué era, o qué contexto. ¿Qué contexto? Ibas bien. Estuvimos cerca. Hace 2 años. Puede ser un Arquisur. Arquisur. Arquisur de vida. Arquisur de vida. Muy bien. Bien. Muy bien. Pero yo que no lo conozco, ellos, que no claro, muy bien, había trampa. Era exactamente un fragmento de la exposición realizada para la presentación del libro denominado Enseñanza de la Arquitectura en América del Sur, Escuelas y Facultades de Arquitectura Pública de Arquisur, durante el Encuentro Arquisur 2016 en la Universidad de Biobío en Concepción, Chile. Y en Arquisur también se habla de estas asignaturas, digo yo, existen en todos los planes de estudio, existirán. Sí. También. Existen. Particularmente en las escuelas de argentinas están las asignaturas, los espacios selectivos dentro de lo que son los estándares del título de arquitecto. Con lo cual los planes de estudio que responden a estos estándares de alguna manera en todos los casos contemplan espacios selectivos. No en todas las escuelas tienen la variedad y la propuesta específica en cuanto a recursos docentes y a que sean jefes de trabajos prácticos en una instancia casi de promover al jefe de trabajos prácticos como responsable de una asignatura, como es el caso de La Plata, que realmente ha hecho de esto ¿Y por qué es eso? Bueno, fue en un sentido, para nosotros fue, y ahí digo nosotros como gestión, sí, fue la idea de promover un espacio, una categoría docente intermedia entre lo que son los cuerpos de profesores y los cuerpos de auxiliares, que perfectamente estaban en condiciones, junto con el aval académico de un profesor, en condiciones de ponerse al frente de estos espacios. O sea, se les da un rol más protagónico que el que tenían. Absolutamente. Y por otro lado, en una estructura de facultad que tenemos equipos docentes de profesores, también los jefes, en lo individual, de alguna manera articulamos con el cuerpo de profesores en los talleres, y en este caso ha permitido inclusive integrarse en equipos docentes mixtos. Por ejemplo, Leandro y yo no estamos en el mismo taller de arquitectura, más allá de que somos amigos de toda la vida, no compañeros de primaria, pero somos amigos de hace muchos años. Pero no desde que tenían 10 años, y Leandro siempre habla mucho. Omar lo siempre habla mucho, bueno. Pero esto permite también en la facultad. Sí, con Cecilia, vamos. Claro, nosotros compañeros. Ah, bien. De la facultad. Que haya docentes de distintas materias, de distintas áreas que coinciden en presentar, en sostener una propuesta pedagógica de una asignatura. En otras escuelas son los profesores los que proponen temáticas dentro de sus labores como profesores, inclusive una oferta que no es sostenida en el tiempo, sino que algunas asignaturas se presentan un año, este año se dan estas, este año no, en fin. Y la otra situación que se da en otras escuelas son de cuestiones no disciplinares dadas en la escuela, como por ejemplo fotografía o alguna cuestión más, no sé si llamarlo interdisciplinario, pero no específica de la disciplina, pero que se abordan desde las escuelas. Entonces ese es un poco el panorama de las escuelas argentinas, pero todas las tienen. Algunas las tienen con sistemas de créditos, otras las tienen como asignaturas con calificaciones específicas como nosotros, pero es un poco el panorama de, pero yo de creo las escuelas que, generales. Que ha habido una evolución también en toda la enseñanza, en todos los niveles de enseñanza respecto de estas posibilidades de espacios optativos. Digo, en la primaria también existe, en la secundaria, digamos, un poco la evolución respecto de ya no hay una educación dogmática, ¿no? Tan que, lineal. Tan lineal y tan de alguna manera bajada, digamos, de un cuerpo superior, exactamente, sino que se abren estas posibilidades de elecciones donde de alguna manera el estudiante y el estudiante de alguna manera puede autoanalizar de alguna manera sus intereses y volcarlo en un espacio específico y poder desarrollarlo. En ese sentido me parece que lo siento como una evolución, digamos, ¿no? Pasamos a la tanda. Sí, yo les voy a proponer que hagamos una pequeña pausa. Vamos, Daniel, con tanda y luego regresamos. Y luego, Cecilia, yo voy a decir nuevamente, porque quien encendió la radio ahora y se interesa por la arquitectura, va a decir de quiénes son esas voces. Yo lo voy a volver a presentar a mi amigo y luego vos vas a hacer el resto, lo propio, con el resto de los invitados. ¿Te parece? Vamos a la tanda. Con luz de luna o de sol, tendida como una cinta con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Perfumada de magnolias, rociada de mañanitas, la veredita sonríe cuando tu piel acaricia. Y la cúpula se ríe y la ventana se agita cuando por esta vereda tu fina zarpa pasea. fina estafa. Caballero, caballero de fina estafa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, en tu andar, andar reluce la cera, andar, andar. Se llevase a dos aguanes y a dos machos encantados, te llevase a las plazuelas y a los amores soñados. Veredita que se arrulla con tapetanes bordados, tacón de chapín de seda y justes almidonados. Es un caminito alegre con luz de luna o de sol que sé recorrer cantando si en él te puedo alcanzar. Fina estampa, caballero, quien te pudiera guardar. Caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, en tu andar, andar reluce la cera, al andar, andar. Bueno, continuamos en la ciudad. Hasta ahora no habíamos presentado los títulos de las asignaturas selectivas, cuyos responsables nos están acompañando hoy y que Cecilia va a recordar, salvo a mi amigo de la escuela primaria. Estos son espacios públicos, registros convergentes por el área de arquitectura y temas de arquitectura y ciudad en Latinoamérica por el área de historia. Será por eso, digo, que escuchábamos a Caetano decir: una veredita alegre con luz de luna o de sol tendida como una cinta con sus lados de arrebol. Me parece, Alfredo, que además yo tenía agendada una fan de Caetano, pero me acabo de enterar que son dos los fans de Caetano. Ah, bueno, bueno, esto es toda una revelación. La próxima traigan a Caetano. Claro, hablemos de música brasileña, porque... Para que vamos a perder tiempo. Y claro, y claro. Y recordamos quiénes nos están acompañando. ¿Querés contar del tema y yo los recuerdo bueno, después? Bueno, muy bien. Dale. Escuchábamos al cantautor, cineasta, poeta, activista brasileño, tan cercano a todos nosotros argentinos, ganador además de 5 premios Grammy, interpretando Fina Estampa, tema de la cantante y compositora peruana Chabuca Granda, una de las grandes del siglo XX de la música latinoamericana e intérprete de un gran número de valses criollos, ritmos afroperuanos, entre ellos La Flor de la Canela. Qué dupla grande, grandes para tan lindo tema, ¿eh? Y su interpretación. Y ahora sí, recordamos nuevamente Anita Gómez Pintus, Leandro Moroni, María Laura Fontán y te dejo la exclusiva. Y Omar Loyola, el arquitecto Omar Loyola, el flaco Loyola cuando era chico. Bueno, cuéntenos, bueno, cuéntenos ahora de las asignaturas. A ver, por los títulos ya fueron presentados, ¿por qué, qué los llevó, qué los motivó a elegir esos temas? A Omar y a mí, Omar empezó un poco la materia antes que yo me incorporara, bueno, con otro grupo. Básicamente es nuestro lugar de trabajo, o sea, es lo que hacemos todos los días, historia, o escribimos de historia, leemos de historia, bueno, es como nuestro campo. Entonces, no era como tan obvio de qué otra cosa podíamos, o sea, no podríamos dar clase de otra cosa. Sí, pero lo particular es el tema urbanístico, digamos, ¿no? Bueno, claro, después yo me fui especializando en urbanismo, así que ya casi no sé de hablar de arquitectura tampoco, después de unos años de posgrado en otra, bueno, no es otra disciplina, pero bueno, más hacia otro lado, pero bueno, sí, son las áreas en las que nos sentimos cómodos y sobre las que siempre estamos leyendo. Así que formamos parte de las cátedras de historia y de teoría también de la arquitectura. Así que bueno, por este lado venía, y además poder darse el gusto de hacer algunas cosas que no se pueden hacer en la currícula, bueno, porque hay un montón de temas para dar y suele pasar que, bueno, los temas latinoamericanos o incluso la historia argentina, la historia de la arquitectura y el urbanismo, quedan un poco soslayados por cuestiones de tiempo. Lo que nos da además la posibilidad, y esto un poco quiero agregar a cuando hablábamos hoy como de la metodología, bueno, o cómo se dan estas materias, nos da la posibilidad de hacer también visitas. Siempre tenemos una clase que hacemos una visita a Buenos Aires y podemos ver algunos temas que se enfocan desde la perspectiva latinoamericana, pero bueno, tratamos de ver un caso local. Las invitaciones también de gente, invitaciones de, años, sí, de arquitectos, inclusive, claro, gente de historia del arte, como nos pasó años anteriores, que no tengan que ver específicamente con arquitectura, pero sí con Latinoamérica desde otro enfoque, como historia del arte, por ejemplo. Catalina Fara vino a una historia del arte un año anterior, Arraigada, Diego Arraigada, un arquitecto rosarino, cuando trabajamos justamente con la Escuela de Rosario. Entonces siempre está la inquietud esta de incorporar charlas de algún invitado todos los años, es otro de los temas. Y de usarlas un poco también como excusa, que esto era lo que quería decir yo, para dar lugar a cuestiones metodológicas que tampoco son muy comunes a veces en la facultad, como es escribir. Bueno, tienen que escribir, leen sobre un arquitecto y tienen que escribir. Y le damos también un tiempo a eso, a ver cómo escriben. Es el formato, monográficamente, entonces damos una clase sobre cuáles tienen que ser las partes en una monografía, lo que es el texto, qué significa escribir una introducción, qué significa hablar del contexto de una obra, o de un autor, o de... Entonces también nos tomamos esos tiempos que no son específicos del contenido, pero que creemos que, bueno, que arman un poco también como a la persona, digamos, al profesional. Sí, sí, que hacen a cómo se relate el contenido en última instancia después, o el producto. Hay un tema ahí que es muy interesante cuando hablabas de las monografías que recién decías. ¿Cómo se las arreglan con internet? Bueno, por favor, a ver si encuentro una solución. En general le damos autores específicos, o sea, les pedimos que hagan la monografía a partir de una bibliografía que nosotros seleccionamos, en la que siempre se cuelan otras cosas. Yo recién pensaba, lo que hemos tenido algunas experiencias interesantes en relación a, por ejemplo, hay una parte al final de la cursada que es temas contemporáneos, continuidades y rupturas en el sentido de, bueno, arquitectos que continúan alguna línea urbanistas anterior o no, es novedosa la situación. Entonces les planteamos verlo contemporáneo y ahí casi obligadamente van a internet, digamos, ¿no? Inclusive en algún momento hemos planteado, bueno, cómo presentarían este trabajo a través de algún medio digital, por ejemplo, directamente trabajando con esos temas. Entonces, digamos, ahí me parece que se ha incorporado bastante bien en esos casos el tema del uso de internet. Aparte de lo que obviamente les decimos casi a todo el mundo, obviamente usen internet todo lo que quieran, siempre con criterio, digamos, ¿no? Uno tiene que tener suficiente criterio como para ver de dónde viene la información. Digo, me parece que hacemos mucho hincapié al principio, inclusive con el tema de historiografía, para ver, bueno, quiénes son los autores, de dónde vienen, desde dónde escriben esto, en qué año lo escribieron, digo, una cosa muy elemental parece, pero muy importante, digamos, para saber, digo, quién está escribiendo. Lo mismo pasa con internet, digamos, quién lo publica, claro, página cómo es, cómo se cita, bueno, una serie de cosas que yo creo que en algún punto nos han servido bastante porque también que también decían ustedes de cómo plantean los trabajos, a veces son bastante libres, ¿no? En el sentido de, bueno, vos es una exposición con un PowerPoint o es la forma que quieran, digamos, ¿no? La vez pasada una chica se le ocurrió hacer una revista de moda y esa revista de moda incluía unas notas sobre arquitectos. Entonces incorporó dentro de la misma revista, con la lógica de esa revista, que era Bogué, bueno, no importa la revista, pero incorporó dentro de esa misma lógica un trabajo que mostraba los arquitectos que analizaba dentro de esa publicación. Entonces, bueno, surgió algo interesante, ni lo teníamos nosotros en mente, sí, pero era parte de la apertura que planteaba, que a veces eso también a nosotros nos causa cierto temor, en el sentido de que no definimos bien lo que queremos o dejamos tan abierta la cosa para que hagan lo que quieran, pero bueno, por otro lado, la respuesta a veces es interesante. Yo me refería al tema, dentro de lo que estás contando, Omar, de cortar y pegar. Ah, no, bueno, eso sí. Sí, por supuesto. Esos niveles de riesgo. Sí. ¿verdad? Que supongo que también les ha de suceder. Sí, sí, sí. Es un tema que obviamente es recurrente en toda la carrera. Y seguramente, obviamente, son cambios culturales que estamos de alguna manera transitando y de a poco se van trabajando. Yo creo que en la medida en que los mismos estudiantes empiezan a de alguna manera conceptualizar que eso es simplemente una herramienta, ¿no? Una herramienta de trabajo, pero que en realidad en la medida que abone eso a poder tener una capacidad crítica, una capacidad de incorporar conocimiento que le sirva de alguna manera para otras áreas, me parece que es totalmente válido, siempre y cuando se maneje de alguna manera siempre como una herramienta evolutiva, como una ayuda, claro, y no como el trabajo en sí mismo. Exactamente. Sí, pero igual, por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros trabajamos mucho con historiografía en el sentido de presentar o volver a poner sobre la mesa, y esto es tan literal como que ocurre, llevamos nuestros libros y aparecen sobre la mesa para que el libro sea algo tangible, el libro no objeto, una pantalla, el libro objeto, sí. Se los prestamos, es decir, el libro está acompañando las clases teóricas y toma presencia en tanto se recuperan textos que ellos en otros momentos de la carrera han visto y que se vuelven a poner en valor para que los tomen, los vuelvan a considerar, o los vuelvan a considerar en un contexto que es el que nosotros les planteamos a través de ciertos momentos particulares de la asignatura. Eso pero igual, por otro lado también les damos ciertos textos para que ellos preparen algunos comentarios y algunos escritos. En el escrito aparece evidente, y es tan evidente, nosotros tenemos una muy buena inscripción, con lo cual el copy-paste salta después de la lectura de 10 trabajos, porque es probable que hayan entrado en la primera cuestión. Siempre lo mismo. Claro. Entonces, la primera cosa es advertir de lo que signifique responsablemente el uso de cualquier cosa que no tiene un referato, que no se puede citar, que no se sabe cuál es la entidad académica del autor. Y si lo tuviesen, es preferible blanquearlo y saber que trabajé sobre este tema. Exactamente. ¿No? Pero no el engaño, porque el engaño salta. Es decir, el engaño salta a la vista. Transcurre muy poco tiempo hasta que te das cuenta, hasta lo identificas. Entonces, esta es una cuestión que habla también de que se use una herramienta con cierta prudencia y saber que es inabarcable el control. Es muy difícil el tema del control per se, ¿no? Entonces, hay que encontrarle la vuelta para eso. Pero en relación a lo que decía Ana sobre la práctica de la escritura, los chicos se reciben con un proyecto final de carrera, con la defensa de un proyecto. Se reciben hablando de su proyecto, hablando de arquitectura, y en la última instancia, el proyecto final de su carrera. Con lo cual, la práctica de la oralidad también es parte de ese proceso de formación. Es oral. Porque un estudiante tiene que ponerse, cuando se recibe, no solo con un relato gráfico y un relato conceptual, sino también con un relato que tiene que sostener, verbal, con un discurso, sí, sí, claro, con un tiempo, claro, con una comisión evaluadora. Entonces, naturalmente, todas las asignaturas selectivas y muchos espacios del ciclo superior, hasta correcciones parciales dentro de lo que son las materias de taller, proponen ese momento porque es una manera de ensayar, sí, practicar, de practicar, de ponerse ellos frente a un micrófono. Uno les corrige desde la posición hasta el vocabulario, no solo por la necesidad de la utilización de un correcto vocabulario disciplinar, también de la corrección de una presentación, porque uno escuchaba las primeras clases, uno escuchaba cualquier cosa dicho con una espontaneidad, como si todos pudiésemos decir en cualquier momento una palabra no adecuada, en fin. No se acordar de una materia de locución, lo que están diciendo. Sí, nosotros porque en nuestro caso... En locución, por supuesto, que esto que están diciendo es materia obligada. Sí, claro. Nosotros también nos vimos sorprendidos de alguna manera por... la libertad que se tomaron los alumnos de incorporar también nuevos soportes de comunicación para contar sus proyectos o sus análisis de caso de estudio, en este caso, como planteamos nosotros, con medios audiovisuales, con incorporación. De hecho, en nuestro caso está el libro presente y también está la música. presente. Y está también el cine, o sea, de entrada casi están, los recibimos con música, generalmente música, como en este caso que escuchábamos a Caetano Veloso hablando de la ciudad en sus temas, digamos, por la presencia de alguna manera de la música, del cine, de la fotografía, de la literatura, digamos, todos otras disciplinas que de alguna manera hablan del espacio público. El espacio público está siempre presente. Nosotros, un poco ante tu primer pregunta de cómo imaginamos, desde dónde imaginábamos los temas, nosotros en nuestro caso, que enfocamos un poco en el área de arquitectura, decía, bueno, en realidad los proyectos urbanos que en los que están desarrollando los chicos en los últimos años, generalmente el espacio público siempre está presente, pero no siempre está conceptualizado. Claro. Y decíamos, en realidad están haciendo ciudad, y hacer ciudad es hacer espacio público, o hacer espacio público es hacer ciudad, y a partir de ahí encontramos de alguna manera un elemento que casi amalgama todas las variables que confluyen a la ciudad, ¿no? que es en el espacio público. Y esas posibilidades que tienen los alumnos de desarrollar nuevos soportes audiovisuales, de comunicación, vinculados también al tema de internet, me parece que eso ha sido para nosotros como un hallazgo. Que eso no lo pautan ustedes, sino que los alumnos pueden... hay libertad. Alguno puede traer algo absoluta, que sea más gráfico, otro más auditivo. Te sorprenden gratamente, la verdad. Claro, claro. Algunos también vinculados al tema literario, ¿no? Donde uno pareciera que decir, bueno, pero el alumno por ahí no escribe tanto, y sin embargo uno descubre que excelentes escritores, excelentes compaginadores de audiovisuales, la verdad que eso es sorprendente, es muy bueno. Sí, inclusive proponiendo esto, digamos, la ciudad, lo urbano es un tema de representación de todas las épocas, y el descubrir esos registros es algo muy interesante en lo que proponen los chicos. Nosotros planteamos un buen repertorio, pero no obstante, lo que ellos descubren en la letra de una canción, en un video que vuelven a ver de un viaje que hicieron, esto de la construcción de la mirada disciplinar, que de alguna manera se construye en el transcurso de la carrera, nosotros decimos que esta asignatura, de alguna manera, las asignaturas selectivas intentan profundizar esa mirada disciplinar, porque es el momento en que ellos están transcurriendo. Entonces, volver a mirar lo mirado, a reflexionar sobre esas cuestiones, hace que ellos descubran la puesta en valor, en este caso, el tema de espacio público, aún sobre sus propios proyectos, que es algo que hemos incorporado este año, y realmente fue sorprendente, hasta por la ausencia de la reflexión en un proyecto que tenía que ya una proyecto muy buena hecho, propuesta, claro, de espacio público. Claro. Y cuando le decís, escribí una reflexión sobre... No aparece. No aparece, claro, decís, claro. Había un potencial de... En esas cuestiones es que realmente resulta interesante, más cuando termina la asignatura probablemente. Claro. ¿No? Y después otra cosa interesante es situarlos a ellos también como usuarios del espacio público. Claro. ¿No? O sea, asignarles de alguna manera el rol de poder autorreflexionar sobre nosotros somos usuarios del espacio público, o por ausencia, o por utilización de alguna manera de ese espacio público de determinada manera. Eso hace que haya una reflexión muy autopersonal y colectiva, por supuesto, porque se generan debates colectivos muy muy interesantes. Claro, con la subjetividad que tiene el alumno que está haciendo la presentación. Por supuesto. Yo creo que, ahora que nombraron las canciones, yo creo que el tema construcción de Chico Buarque ya lo deben tener prohibido. Para que, decir, no. Construcción no. Este ya no. Claro, este ya no. Debe haber sido el primero que han elegido, me parece, en las exposiciones. Y además lo bueno de todo esto que está contando es que es previo al trabajo final de carrera que nos comentabas. Entonces llevan todo este bagaje en su último trabajo, que es el que define, digamos, todo lo sí, nosotros que tenemos oportunidad de después ver las defensas, hemos notado en muchísimos casos que se han incorporado temas que han definido en otras áreas, o que la electiva de alguna manera les despertó un interés particular en alguna cuestión a profundizar en la materialidad o en lo conceptual de la historia o de la teoría. En ese sentido me parece que está muy bueno también. Y no lo dejamos hablar más a Omar. Lo inhibimos a Omar. ¿A qué te referías, Omar? Y mira, quedan 5 minutos, así que cortito. Sí. Cuando hoy relatabas el enfoque que ustedes daban particularmente al tema Latinoamérica y demás, y algo quedó ahí dando vueltas en no, el eso, espacio. No, ese es simplemente la... digo, otra cosa que estaba pensando es que una cosa que planteamos al principio de la materia fue que no solamente quedara circunscripta a la historia de la arquitectura, sino que viéramos eso, la historia de la música, la historia de la literatura, el pensamiento latinoamericano, digamos, y poníamos, me acuerdo yo en algún PowerPoint donde contábamos eso, poníamos algunos libros que nos parecían significativos. Después, eso obviamente se logra en parte porque, bueno, no se logra incorporar absolutamente todo, pero siempre está presente ese tema de reflexionar sobre lo latinoamericano y también de qué piensan en otras áreas. Digo, pensé recién, pensaba en la música y pensaba en Jorge Drexler, ¿no? Ana, ¿te acordás? La vez pasada charlábamos alguna cosa de Drexler, hay una charla TED de Drexler donde cuenta algo sobre la guitarra y realmente en una ahí sintetiza pero un montón de cosas, la técnica, las influencias, de dónde venimos, todo esta contemporaneidad que nos pone como latinoamericanos, no solamente para pensar lo latinoamericano exclusivamente, sino lo latinoamericano en función de una globalidad y de consonancias con cosas que pasan que no tienen que ver estrictamente con un lugar. La vez pasada leí algo de Ruth Berdesein, una historiadora brasileña, que contaba justamente ella que ella había sido partícipe de esa latinoamericanización de los 60 y 70 con los seminarios de arquitectura latinoamericana, que en ese momento fue eso, ¿no? La explosión de lo latinoamericano, bueno, creer que, digamos... Como un valor en sí mismo. Claro, oponerlo a todo lo demás y creer que era lo mejor del mundo y que era una esencia y demás, y bueno, y eso con el tiempo se ve que no es tan así, digamos, obviamente, somos parte de una cosa globalizada... Y por ahí que es un tipo como Borges, que parece tan inglés y cosas, nos representa también mucho más que digo, por eso digo, esa reflexión también está presente y también la podemos lograr a través de otros campos, digamos, ¿no? El campo de la música creo que es una cosa especialmente interesante, sí, porque ahí se ve justamente toda esa mezcla, sí, y toda esa, inclusive todo ese desparpajo que tienen en algún sentido muchos compositores contemporáneos que bueno, incorporan cosas que tienen que ver con esta situación de globalización, no solamente con pertenecer a Latinoamérica y tener los problemas de Latinoamérica, sino que... Bueno, y por otro lado, y ya termino... Ya los dijo porque los voy a aburrir. No, está el otro ¿quién tema... ¿Quién diría? Que, claro, terminé hablando tanto. El otro tema es la ciudad informal y la ciudad formal, que sí, claro, entendemos que es un tema latinoamericano en particular, que es, bueno, cómo se empezó a considerar en los últimos años la ciudad informal como un tema, digamos, no exclusivamente. Los arquitectos pensaban siempre en la ciudad formal, en la ciudad que se podía proyectar en la tabula rasa y empezar de cero. Bueno, ahora pensamos realmente, los problemas son tan graves, sobre todo en Latinoamérica, en las metrópolis, que aparece el tema de la ciudad informal, la ciudad formal. Bueno, ya no lo y más te vamos para... a convencer de estudiar arquitectura, Alfredo. Te puedo asegurar. Mi vieja frustración. Yo bueno, llegué a anotarme en la Facultad de Arquitectura en Mar del Plata. Y después me vi abrumado por matemática y física y algunas cosas que me... Bueno, sí, en ese momento me superaron. Claro. Yo había salido de una escuela técnica en Tandil, con matemática avanzada, que teníamos límite, derivada e integral, que era una buena base para... Te engañaron. Bueno, estamos en otro tema. Y estaba abrumado yo, y de pronto imagínate voy a Mar del si Plata... Imagínate si llegaste a La Plata el sábado a la mañana. Tremendo, claro. Tremendo. Sábado a la mañana. Mañana matemática. Tremendo, tremendo. Bueno, que no me escucha nadie, ¿no? No, por favor. No fui yo quien lo dijo. Yo quería dejar una perlita, aunque no lo vamos a sonorizar porque esto se me acaba de ocurrir, por supuesto. Pero hablando de todos estos temas, me ilustraron para algo que tenía que ver con lo siguiente. Empecé a acordarme de The Wall, de Pink Floyd. Y... la cantamos ellos no pero el dato es este: ellos eran estudiantes de arquitectura antes de dedicarse a la música, fueron estudiantes de arquitectura en la facultad en Inglaterra, y digo, ha sido casual que salió de Wall. Sí, Chico Berge también estudió arquitectura, ¿no? Bueno, qué significativo esto, y es una disciplina bastante holística, junta todo, que hagamos un avance, yo no sé, yo lo pensaría. Bueno, como mínimo un grupo de WhatsApp hablando de música. Sí,